tener muchos amores y hacer feliz a todas. Se me ha hecho pedacitos mi pobre corazoncito. Repartía mil cariños, marchita y olidas flores. Hoy me siento muy cansado, solitario, abandonado. Que tú